Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos, y espero que seáis complacidos en nuestra antena, en nuestra hoguera de narraciones, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está Sergi de Montfort, es el príncipe del sonido, sin duda alguna. Silvia Casasola, nuestra coordinadora. Macarena Yagüe, Martín Espósito, producción, redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Escuchando la retransmisión del partido entre España y Serbia, Serbia y Montenegro, mejor dicho, a cargo de nuestros compañeros JJ Santos. Excelente narración, lo hemos pasado muy bien, escuchándolo por la radio, con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, y en la tele, con José Antonio Luque y JJ Santos. Qué gran equipo de deportes tiene Onda Cero, ¿verdad? Bueno, pues les deseo desde aquí todo lo mejor. Nosotros vamos a afrontar esta madrugada inquieta con diferentes contenidos que espero sean de vuestro interés. Ahí tenemos los versus, los enemigos íntimos de la historia. En esta ocasión tenemos al William Wallace español, Viriato, el gran guerrillero lusitano, tan innovador en la táctica de guerrillas, ¿verdad? Y que fue un auténtico azote, una pesadilla para la mejor maquinaria bélica de la época, para las legiones de Roma, de la República Romana. Allá por el siglo II antes de Cristo, Viriato dio mucho que hablar. Y vamos a enfrentarle al enemigo, al magister Militum, que acabó con su vida de forma vil y traicionera, Cipión. Cipión fue un hombre enviado por Roma, pero no para acabar con Viriato como acabó. La verdad es que echó mano de la traición, y eso en el Senado romano no agradó, no causó buenas sensaciones. Así que vamos a contar cómo fue ese enfrentamiento íntimo de la historia. Viriato versus Cipión. Hoy vamos a visitar la comunidad valenciana de la mano del profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta. Nos va a adentrar en la Cova Parpalló, en esa cueva enigmática donde se dan cita 15.000 años de historia. Es uno de los mayores ejemplos de la cultura, del arte prehistórico. Vamos a contarlo desde la Cova de Parpalló con Juan Ignacio Cuesta. Y seguro que alguna cancioncilla nos ofrecerá. ¡Qué maravilla, Juan Ignacio Cuesta! ¿Cómo os gusta? Y eso me encanta. La tendremos ahí en esos lugares de poder. También habrá Callejón del Escribano. Don José Manuel Escribano abrirá ese callejón, ese rinconcito dedicado al séptimo arte, para hablarnos de las últimas novedades, los últimos estrenos, para hacernos vibrar con su crítica exquisita. En esta ocasión, Aquatic Life. La última de Bill Murray. Bueno, pues vamos a comentarla. También el box office oficial norteamericano. Sabremos qué películas son las más taquilleras y, por supuesto, nuestro clásico Super 10, combinando calidad taquilla y crítica. Un espacio siempre muy seguido, muy querido por parte vuestra, con José Manuel Escribano. Ahí estarán esos expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 27, el número 27, con Bruno Cardeñosa. Vamos a averiguar algo acerca de un extraño suceso acontecido en Galicia, en Serra de Oates, en La Coruña. Allí ocurrió algo muy bien documentado, algo que tuvo que ver con una inmensa bola de fuego divisada por cantidad enorme de testigos. Es el capítulo 27, son los expedientes del misterio. Como siempre, abundante y bien documentada información azul y verde con Macarena Yagüe. Sabremos lo que piensan 1.300 investigadores y científicos convocados por la ONU en un informe exhaustivo elaborado durante 4 años y que nos habla pésimamente del futuro del planeta. Hemos diezmado los ecosistemas del planeta desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. La explosión demográfica, el aumento incesante de personas en este planeta, la voracidad demostrada por el primer mundo, esquilmando bosques originales, acabando con la posibilidad de fertilidad en muchas zonas. Bueno, pues un informe aterrador, y no elaborado por alarmistas, no, elaborado por rigurosos científicos. 1.300 de más de 100 países han trabajado en este informe. La ONU nos advierte, la cosa se está poniendo francamente negra. En este siglo XXI habrá que tomar decisiones drásticas si queremos que el planeta Tierra siga siendo el vergel que conocimos. Otros informes que acuden a azul y verde, uno de ellos nos habla también de la situación que plantea la demografía en este siglo XXI, en los próximos 50 años. Vamos a luchar por el agua, se van a agotar los combustibles fósiles, vamos a contar, vamos a dar algunos datos reveladores sobre cómo puede acabar este planeta en los próximos años. También diremos que los expertos quieren que los países de Europa tripliquen, dupliquen, por lo menos que aumenten la inversión en la lucha contra el cáncer. Y luego una noticia tristísima, porque la caza de especies animales ha llegado también a Internet. Ha nacido Telecaza. Tú ya puedes conectarte a una web que tiene situadas webcam, cámaras, en una zona de caza, y cuando ves aparecer el animal, das al ratoncito y un arma que está en el lugar, se acciona automáticamente para acabar con la vida de la presa. Bueno, pues ya veis, la caza también ha llegado de forma cruenta a Internet. Habrá noticias más divertidas, más sugerentes. Gente sin escrúpulo, por ejemplo, hemos descubierto que un hijo de Utah, en Utah, el estado norteamericano, pues ha sido detenido por conducir bebido, pero por conducir su bicicleta. Iba haciendo eses con la bicicleta, le hicieron la prueba de la alcoholemia, la prueba del alcohol, y dio positivo. Bueno, pues diremos en qué circunstancias extrañas se pilló a este individuo de Utah. Y luego, pues somos europeos y que hemos encontrado a un tenista croata que fue pillado infraganti cuando desnudo se había internado en el armario de un compañero que al parecer gozaba de mucho prestigio por reiteradas victorias en la pista. Bueno, pues este se quiso impregnar del espíritu del vencedor y desnudito se metió en el armario. Cuando le sacaron del armario, bueno, dijo que estaba ahí simplemente por envidia, porque envidiaba a su compañero. ¿Eran esos realmente los motivos? Lo averiguaremos en Somos Europeos. Y que vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar emociones en vuestro programa favorito. ¿Os apuntáis? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. A mediados del siglo II antes de Cristo, la República Romana se había apropiado de buena parte ya de la península ibérica. Las tribus íberas habían sido sometidas, doblegadas o integradas en el potencial romano. Dos provincias crecían constantemente en Hispania: la Citerior y la Ulterior. Pero aún quedaban muchos problemas a los que enfrentarse. Obstáculos encarnados en tribus muy belicosas. Tales eran los celtíberos, los lusitanos, cántabros, astures, galaicos. Quedaba todavía mucha guerra por ofrecerse en la península ibérica. A Roma le faltaba todavía un siglo y medio para completar la conquista de la gran perla del imperio. En el año 150 antes de Cristo, los lusitanos eran el principal escollo para el avance romano. Nos encontramos en la provincia Ulterior, en la cuenca del Guadalquivir. En ella, un pretor con dos legiones, un hombre Galba. Los lusitanos son inconquistables. Son tremendamente guerreros, orgullosos de su linaje, de su estirpe. Y Galba piensa en una treta. Mediante engaño convoca a las tribus lusitanas, prometiendo grandes territorios fértiles para el cultivo y para que se asienten los lusitanos. Como es sabido, Lusitania no era un territorio muy fértil, muy agradable, y los lusitanos se tenían que dedicar con mucha frecuencia al bandidaje, a la rapiña de los territorios aledaños, principalmente los del Guadalquivir, principalmente los del Ulterior. Galba convocó a la totalidad de las tribus y mediante engaño preparó una encerrona. En ese año 150, los lusitanos iban a ser condenados a la práctica totalidad del exterminio. Las legiones rodearon a los lusitanos y sin previo aviso las pasaron a cuchillo. Miles de lusitanos murieron aquel día. Galba estaba feliz pensando que se había quitado de en medio una auténtica pesadilla. No en vano, en años anteriores, grandes jefes lusitanos como Púnico

quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Si no estamos preparados, quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Si no estamos preparados. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos, que tenemos que ir a Valencia a visitar sus cuevas prehistóricas con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio. Hay que ofrecer muchos informes hoy en Azul y Verde, que nos hablan del deterioro evidente que está sufriendo el planeta en los últimos 50 años y las pésimas previsiones establecidas para los futuros otros 50 años. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. También diremos cosas interesantes sobre el cine con José Manuel Escribano, esos expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, nuestros correos electrónicos y nuestras secciones siempre divertidas, agradables, para que pasemos una noche en condiciones hasta las 4 o 3 en Canarias. ¡Caramba! ¿Cómo está la primavera? 20 grados ya. Se está notando lo del cambio horario, ¿eh? Eso que sales a las 7 de la tarde o a las 8 y todavía sigue haciendo solecito. ¡Qué maravilla! A ver si nos ponemos ya el bañador y nos bañamos un poco, que falta hace. Bueno, pues espero que disfrutes en las próximas 2 horas con La Rosa de los Vientos y siempre al calorcito, eso sí, calorcito muy agradable de la radio aquí, en La Rosa. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, de verdad, es que ya no puedo con la vida. Como sabéis, tengo a uno de mis jóvenes oficiales, Martín Espósito, está preparando la sección del DJ Martín, la sección de la música, y lleva toda la santa tarde cantando la canción a toda mecha del Santa Justa Clan, que no sé qué, de Los Serrano, de Los Niños de Los Serrano. Bueno, pues está absolutamente entusiasmado con la canción de a toda mecha. Señoras y señores, cada uno somos de una condición. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí lo tienen, pegando brincos. Parece un DJ de estos alocados. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues tendremos la sección de DJ Martin a las 3. Es la sensación, no se la pierdan, por favor. Vamos a pedir incluso que nos cante alguna estrofa y también que nos narre cómo fue aquel masaje andorrano que se dio en la pasada Semana Santa. Bueno, pues DJ Martin, una caja de sorpresas, amigos. Pero ahora, Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio, nos vamos a la cueva del Parpalló, nos vamos a Valencia a descubrir una inmensa galería prehistórica, 15.000 años de dibujos, 15.000 años de sensaciones, un auténtico lugar de poder. Uno de nuestros favoritos, sin duda alguna, Juan Ignacio Cuesta, una sección muy aplaudida por parte de la audiencia, estos sus lugares de poder, que podemos empezar hablando del Parpalló y acabar en otro sitio, ¿eh? Esto es así, Juan Ignacio, es una sorpresa continua. ¿Qué tal, mi querido Juan? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ¿qué te parece cómo están estas nuevas generaciones? Tú y yo, que siempre procuramos fomentar la educación musical, ¿verdad?, que nos encanta la música culta, la música sacra, y de repente... ¡Oh, qué maravilla lo que me cuentas! Y de repente viene Martín Espósito cantando a toda mecha del Santa Justa Club este, o como se llame. La primera canción que toqué con la guitarra en mi vida

Inconmensurable, el canadiense Leonard Cohen, uno de nuestros favoritos. Han tardado 4 años en elaborar este informe. Estamos muy preocupados con las conclusiones extraídas de él. 1.300 científicos de muchos países han trabajado para advertirnos de lo que nos va a contar Macarena Yagüe. Un estudio considerado como el más completo sobre el actual estado de la Tierra apunta a una alarmante conclusión. La actividad humana ha degradado de forma irremediable el medio ambiente y existe un grave riesgo de que la capacidad del planeta para regenerar recursos naturales sea insuficiente para atender las necesidades de las futuras generaciones. El informe, elaborado por 1.300 expertos en 95 países y auspiciado por la ONU, señala que el 60% de los servicios de los ecosistemas que hacen posible la vida en la Tierra está siendo degradado o utilizado de manera no sostenible. El estudio, titulado Evaluación de los ecosistemas del milenio, subraya que esta devastación provocará nuevas enfermedades, cambios en la calidad del agua, aparición de zonas muertas en las costas y hasta la desaparición de la pesca. Los expertos de la ONU afirman que en los últimos 50 años los seres humanos han modificado los ecosistemas más rápidamente que durante cualquier otro periodo de la historia, en gran medida para satisfacer las crecientes demandas de alimento, agua, madera, fibra y combustible después de la Segunda Guerra Mundial. Entre otros ejemplos, el informe indica que las reservas de agua y peces están por debajo de los niveles necesarios para satisfacer la demanda presente y mucho menos la futura. También precisa que entre un 10 y un 30% de los mamíferos, aves y anfibios están actualmente bajo amenaza de extinción. Ante esta situación, el estudio concluye que la humanidad debe actuar de urgencia para rebajar las presiones sobre la naturaleza, pero para ello debe apostar por cambios radicales en la forma en que tratamos el planeta. Bueno, pues 1.300 investigadores y científicos de casi 100 países han trabajado durante 4 años en este informe. Es la ONU, son científicos, son investigadores, saben de lo que hablan. Así que este informe se lo quiero dedicar con todo cariño a los escépticos, a esos que niegan el cambio climático, a esos que niegan reiteradamente que no pasa nada en este planeta Tierra, que lo que ocurre es algo natural, que siempre ha ocurrido, que siempre ha pasado. En los últimos 50 años hemos devastado tanto o más como en toda la historia de la humanidad. Ahí queda el dato. Y más informes en Azul y Verde. En esta ocasión hablamos de la población. Alrededor de 3.400 millones de personas viven en áreas donde al menos un desastre natural puede afectar de forma grave a sus vidas, según un informe elaborado por el Banco Mundial y el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. Un grupo de investigadores ha estudiado durante 4 años el riesgo en lo económico y para la población de las sequías extremas, inundaciones, volcanes, ciclones, deslizamientos de tierras y terremotos. Más de 600 desastres naturales ocurren cada año a nivel global, que causan miles de muertos y miles de millones de dólares en pérdidas. Una carga que resulta más pesada y de la que tardan más en recuperarse los países pobres. Más de 90 países tienen más de un 10% de su población en áreas con alto riesgo de mortalidad, asociada a 2 o más riesgos naturales, según el informe. También señala que Taiwán puede ser considerado como el lugar de la Tierra más vulnerable a peligros naturales, al estar el 73% de su población y territorio expuesto a 3 o más de los 6 fenómenos analizados. En Burundi, Bangladesh, República Dominicana, Haití, Honduras o El Salvador, entre otros países, más del 90% de su población reside en áreas con alto riesgo de muerte a causa del efecto de 2 o más peligros naturales. Este estudio pretende ser una herramienta para prevenir los efectos de desastres naturales y poner en marcha políticas que, en definitiva, contribuyan al desarrollo de las zonas con mayor riesgo. Por ejemplo, que pongan sistemas de indicación de alarma, por ejemplo, en el Pacífico o en el Índico. Sería una buena medida. Una buena medida. Y bueno, llama mucho la atención el caso de Taiwán, el país más vulnerable de todo el planeta. El 73% de la población está en áreas de peligro, peligros relacionados con catástrofes naturales. Y si a esto añadimos los 706 misiles que China tiene apuntando a la isla, pues fíjate, pues si están en una situación un poco delicada. Sí, sí, catástrofes naturales y no tan naturales, ¿eh? 706 misiles hay apuntando ahora mismo a Taiwán. Se dice pronto. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es Es momento para el séptimo arte, es momento para don José Manuel Escribano, que muy gustosamente abre su callejón para todo el mundo. Y la verdad es que no son pocos los aficionados que se acercan a este callejón para averiguar qué pasa con el cine, cuáles son las intuiciones del señor Escribano, cómo va a ser la crítica de la semana, cómo está el top ten, combinando calidad, taquilla y crítica. Son muchas cosas en esta revista. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, bien, aquí sobreviviendo. Bueno, y ese cariñito, ¿verdad?, para don Fernando Jiménez del Oso. Por supuesto, Juan. Te agradezco mucho que hagas esta mención porque me apetece mucho recordar a Fernando. ¿Qué gran seguidor era tuyo, José? Pues yo se lo he agradecido siempre, no tanto como yo suyo, desde luego de toda la vida, porque me ha parecido siempre un hombre absolutamente serio en su trabajo, pero además tan cordial, tan humano, en fin, una persona entrañable, fantástica. No hemos coincidido mucho rato aquí, pero el rato que hemos estado, desde luego para mí ha sido un auténtico lujo. Yo le quería mucho a Fernando Jiménez del Oso y he sentido muchísimo su pérdida, sinceramente. Y un gran aficionado al cine, ¿eh? Pues sí, es verdad, era muy aficionado al cine. Siempre comentábamos alguna cosita. ¿Qué pasa por ahí, Escribano? ¿Qué es lo último que has visto? En fin, yo se lo contaba. Y bueno, le parecían disparates porque, claro, que me estrenan estos disparates, pues era un poquito así de risa, ¿no? Bueno, él era de la edad de oro de, claro, del claro, cine. Claro, efectivamente, no, no. Era muy de John Ford, ¿eh? Que sí, una persona muy entendida, con muy buen criterio y muy buen gusto, pues como todo en su vida. Pues para él va dedicada a la revista de esta semana. En efecto. Con José Manuel Escribano, nuestro callejón. Bueno, y tenemos aquí en portada, no podía ser de otra manera, una película coreana que es La Sensación en Corea, claro. Es La Sensación en Corea y poco más. Qué lástima que esto, que estos cines, ¿verdad?, no lleguen más al público, pero es que no puede ser. Son películas muy minoritarias, pero la ponemos aquí en la portada porque es una auténtica belleza. Hierro 3 se llama. El director es Kim Ki-duk, el mejor director de Corea del Sur. No sé si hay muchos más, pero este de luego es el mejor. El mismo director de aquella película que se llamaba La Isla, que era una historia tremenda de amor y de violencia. Y también hace poco estrenó Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera, una especie de como de poema lírico, una película muy bonita. Esta también es muy bonita y muy curiosa. No sé si decir los protagonistas, porque como lo voy a decir mal, Jae Hui, Je Hae, sí, y Sung Jong Lee. Sí, hombre, sí, Jae Hui, Je Hae. Que nos perdonen los coreanos, ¿verdad? Bueno, pues esta película viene avalada ya con el León de Plata en Venecia, el mejor director, y además ganó la Espiga de Oro en Valladolid, en el último Valladolid, de manera que no es ninguna tontería. La historia no es fácil, es la historia de un joven que va en su moto repartiendo propaganda, y él va poniendo la propaganda en las puertas de las casas, porque en Corea todo el mundo la puerta de la casa da a la calle, vive de una manera así, en fin, donde ve que no han retirado la propaganda, dice, aquí no hay nadie, y entonces en esa casa se mete a pasar la noche. Y no es un ladrón ni es un asaltante, no, él pasa la noche allí, incluso si ve el reloj estropeado pues lo arregla y coloca una silla que se le va a caer una pata, en fin, un chico apañadito, lava la ropa allí por la mañana en la bañera, no utiliza ni siquiera la lavadora por no gastar el pobre, ¿no? Y se marcha hasta el otro día en que va a otra casa, siempre en casas vacías, hasta que en una de ellas no se ha dado cuenta el chaval de que allí hay una chica, hay una persona. Bueno, pues la mujer no entiende qué es lo que pasa con este hombre que se instala allí en su casa, pero le llama la atención, y tanta le llama la atención que se enamora de él. Y esta es la historia de amor entre estos dos, casi casi sin palabras, con situaciones que bordean muchas veces el surrealismo y desde luego bordean la pura magia, porque cuando al final, claro, naturalmente son descubiertos ya de estas correrías, el hombre va para la cárcel, pues al final ella le está esperando y se produce una situación absolutamente enternecedora, un remate final de la película en clave poética, siempre en silencio. Es que es un poco la poética de la inexpresividad, pero sin embargo es tan expresiva, es una película que emociona en algunos momentos. Ya comprendo que no es para todo el mundo, ¿verdad?, pero de luego es una película muy recomendable. Bueno, pero si no estuviera usted, ¿quién iba a reivindicar este cine? Pues casi que sí. Hierro 3, que por otra parte es el palo menos usado en el golf. Sí, sí, es un palo de golf, efectivamente, y es un palo al que este hombre, pues, al final se aficiona. Es el más difícil de utilizar. No contamos por qué, seguramente. Bueno, Bueno, ya se anuncia el Festival de Málaga, el Festival de Cine Español, y ya tenemos los primeros títulos, ¿no? Tenemos los primeros títulos, sí, ya sabemos que, bueno, se va a producir la octava edición entre el 22 y el 30 de abril, falta un mesecito escaso. El premio Málaga será para Verónica Forqué, como ya hemos comentado aquí. El premio Ricardo Franco, otro de los premios de honor del festival, para Gerardo Vera, extraordinario escenógrafo y también director. La inauguración será con Hormigas en la Boca, la nueva película de Mariano Barroso. Y en la sección oficial vamos a tener títulos que yo creo que son muy interesantes. Todo es cine español, naturalmente. Málaga es el festival del cine español y por lo tanto son películas que no hay más remedio que recomendar, porque si no, lo mismo ni nos enteramos. Allí va a estar Tapas, la primera película que ha dirigido José Corbacho, este hombre que hace de actor con Buenafuente y también dirige el programa Homo Zapping en televisión, con Ángel de Andrés, María Galeana, Elvira Mínguez, Rubén Ochandiano, Rosario Pardo, un reparto largo. También estará Pasos, la primera película de Federico Lupi, el grandísimo actor argentino que también se pasa ahora a la dirección, la historia de tres parejas en la España inmediata al golpe de Tejero, con Alberto Jiménez, Ana Fernández y Eva Cobo de protagonistas. También vamos a ver Heroína, la nueva película de Gerardo Herrero, con guión de Ángeles González Sinde y un grandísimo papel para Adriana Ozores, que hace de madre de un drogadicto. El Calentito, de Chus Gutiérrez, la historia de un grupo musical femenino, también en los días posteriores al golpe tejerino este, tremendo en la historia de España, ¿verdad? Estamos en plan Cuéntame, ¿eh? En plan Cuéntame, sí. El grupo se llama La Siux, que seguro que era un grupo muy parecido a uno que había de verdad, ¿no? Con Antonio de Chen, Mariví Bilbao, Isabel Ordaz. Y luego, por último, Morir en San Hilario, la nueva película de Laura Mañá. San Hilario es un pueblecito muy curioso que tiene un cementerio tan coquetón y hacen unos funerales allí tan estupendos que lleva a la gente a morirse, porque dicen que da muchísimo gusto. Con Luis Omar, con Ana Fernández, con Juan Echanove. Este es un pequeño aperitivo de lo que va a ser Málaga. Ya contaremos más cuando lo sepamos, porque el propio festival todavía no suelta prenda. Bueno, pero ya vamos anticipando, claro que sí. Bueno, tenemos artistas con muchísimas inquietudes que no solo se conforman con actuar. Pues es verdad, Ben Affleck y Halle Berry. Ben Affleck se vuelve a sus tareas de guionista y también de director. Va a debutar en la dirección con Gone Baby Gone, una película basada en una novela, como casi siempre, de Denis Lehane, el mismo autor de Mystic River, el estupendo éxito de Clint Eastwood, ¿no? Cuenta la historia de la búsqueda de una menor que ha sido secuestrada por dos detectives. Produce Touchstone, la división de Disney. El guión, como digo, es el de Ben Affleck, que ya ganó un Oscar como guionista por El indomable Will Hunting. Yo creo que guionista es lo que mejor sabe hacer. Y el rodaje empezará este próximo otoño en Boston. Y Halle Berry, que sí que es una estupenda actriz, produce para Sony Pictures, la división de la Columbia, composiciones en blanco y negro, un guión que le ha escrito José Rivera, el mismo guionista de Los diarios de motocicleta y también de Las chicas de la puerta siguiente, esa película que veremos pronto sobre las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución mediante el engaño, ¿no? Bueno, esta película que produce Halle Berry es una biopeli sobre Philippa Schuyler, que fue una niña prodigio en el mundo de la música y la primera gran intérprete de color en Estados Unidos. Era compositora desde los 5 añitos y fue también líder de la lucha contra el racismo en los años 30. La protagonista no va a ser Halle Berry, sino Alicia Keys, por eso de que seguro que canta mejor. Bueno, pues vamos a seguir con interés estos trabajos. Y ahora que habla usted de música, ¿qué se sabe? ¿Hay películas con música y musicales? Pues sí, películas musicales, y sobre todo ahora viene la moda de las películas sobre los músicos. ¿Ah? Hace muy poquito, los músicos y cantantes, sobre todo. ¿Biopelis musicales? Biopelis musicales, sí. Comentábamos aquí hace un par de semanas el comienzo del rodaje de la película sobre Camarón, que dirige Jaime Chavarri, pero en Estados Unidos también. Se anuncian películas sobre Janis Joplin, Johnny Cash, Kurt Cobain y Bob Dylan. Cuatro películas, además de otras sobre un rapero que se llama 50 centavos, quizá menos conocido este. Lo de Bob Dylan es un documental que va a hacer nada menos que Martin Scorsese. Y las otras películas, pues el intérprete de Johnny Cash va a ser Joaquin Phoenix. La película se va a llamar Walk the Line, dirige James Mangold y Joaquin Phoenix canta y toca la guitarra. Es decir, ahí no hay nada de playback, él se ha comprometido a hacer de Johnny Cash auténtico auténticamente. Gus Van Sant va a ser el director de Last Days, la película sobre Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que va a interpretar Michael Pitt, será el protagonista, y por su parte la cantante Pink será Janis Joplin. Esta película sí que es esperadísima, además lleva Penélope Spheeris, lleva como 10 años intentando levantar este guión. El éxito de Rey es el que ha provocado ahora que se puedan hacer seguramente estas películas sobre músicos, sobre cantantes, ¿no? La película sobre Janis Joplin se va a llamar The Gospel According to Janis y, como digo, dirige Penélope Spheeris. Bueno, pues también esperadísimas películas, sobre todo la de Janis, ¿eh? Yo creo que sí, hombre. La de Kurt Cobain también es curiosa. También, hombre, habrá mucho que ver sobre, en fin, un grupo tan complicado y la vida... Como Nirvana, el grunge y todo eso, claro. Todo eso, todo ese mundo. Hombre, Johnny Carr más clasicote. Sí, pues clasicote. Veremos a ver Joaquín Phoenix cómo se desenvuelve y el documental sobre Bob Dylan de Scorsese. Eso tiene que estar bien necesariamente. Además, Bob Dylan sí que está vivo y me imagino que tendrá algo que decir en su propio documental. Bueno, pues vamos a ver. ¿Y cómo está el box office en Estados Unidos? Pues sí. ¿Qué se vende? Pues se vende en esta última semana, en este último fin de semana. La líder ha sido The Ring 2, La Señal 2, que se estrena este próximo, pasado mañana mismo, aquí en España. No tenemos remedio. No tenemos remedio, sí. Esta película es la cuarta versión, las dos primero originales y ahora las dos americanas. Pues ha hecho 35 millones de dólares en el primer fin de semana en Estados Unidos. Luego ha quedado Robots, que era líder anteriormente, pero ya ha bajado un poquito, solo ha hecho 21 y totaliza 66 millones de dólares. Robots en España lleva 1,5 millones de euros en la taquilla. Después está The Pacifier, de Vin Diesel. Aquí se va a llamar algo así como Agente de Guardería 2. En fin, bueno, una historia relativamente conocida. Bueno, pues Vin Diesel allí ha hecho 12,5 millones de dólares y lleva ya 72, ¿recordado? Sí. De manera que luego Ice Princess, una película sobre patinadoras, aquí se va a llamar Soñando y por el hielo voy patinando. Y no es broma, ¿eh? Es que te sentiste. Es para matarse, de verdad. En fin, bueno, John Cusack y Jim Cattrall son los protagonistas y luego las niñas estas que patinan en el hielo y son una monada. Casi 7 millones de dólares ha hecho en Estados Unidos en su primer fin de semana. Y luego ya está Hitch, la película de Will Smith, que lleva 159 millones de dólares en Estados Unidos. Aquí Hitch está a la 4 y ya ha recaudado 4 millones de euros. La campeona de taquilla aquí en esta semana ha sido Robots, pero la que tiene mayor recaudación hasta el momento es Million Dollar Baby, para casi todo el mundo la mejor película que tenemos ahora mismo en cartelera, que lleva ya casi 9 millones de euros en España solamente recaudado, y eso está muy bien. Pues entonces la campeona es Hitch, este. Pues en Estados Unidos, The Ring 2. No, en cuanto a recaudación acumulada, Hitch. La película de Will Smith. Sí. Bueno, pues no es que esté la cosa de mucho relumbrón, pero... No, desgraciadamente, está regular. Pero Mr. Clint Eastwood salva todo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. En Estados Unidos también está bien colocada, pero claro, ya va bajando. Sí. ¿Te gustaría cambiar tu nombre? ¿Eh? No decía el nombre, a no ser que quieras. Me refería al apellido. Quiero saber si me dejarás darte el mío. Ned Sisu. Ned Sisu, exacto. O si quieres puedes cambiar de nombre también. Yo te habría puesto Kingsley, de haberlo decidido. Kingsley. No estoy seguro. Creo que me quedo con Ned por ahora. Claro, como quieras. ¿Qué ha pasado, en su opinión? ¿De qué está hablando? ¿No cree que la imagen que se tiene de su trabajo ha cambiado mucho en los últimos 5 años? Es su primera pregunta. Creí que el artículo iba a elogiarme. ¿La hago después? Sí. Muy bien. ¿Es cierto lo que se dice de que este va a ser su último viaje? Sí. Caramba. Pues sí. Sí, va de huello, ¿eh? Va de huello la periodista. Va de huello. En fin, esto es Life Aquatic. La vida acuática de Steve Zissou. Se debería haber llamado aquí. No sé por qué esa manera de conservar el título original sin traducir. Es la última película, la nueva película de Wes Anderson. La ha producido él mismo con Scott Rudin y Barry Mendel. Y el guión también lo ha escrito Wes Anderson con la colaboración de Noah Baumbach. Los protagonistas son muchos. Bill Murray es el protagonista absoluto, digamos, pero con él están Owen Wilson, Kate Blanchett, Angelica Houston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Michael Gambon, Noah Taylor, Seymour Cassell, una tropa de extraordinarios intérpretes americanos. Esta es la nueva película, como decía, de Anderson, que yo creo que es el más independiente de los directores independientes americanos. Wes Anderson sorprendió con las dos versiones de Battle Rocket, Ladrón que roba a ladrón, se llamó aquí. Hizo primero un corto y luego un largo, en el 94 con apenas 25 años y luego en el 96. Luego con Academy Rushmore en el 98 y más todavía con los Tenenbaums hace dos o tres temporadas. Bueno, desde luego es un cine inclasificable el de este hombre, es un director muy especial. Un director que es capaz de sacar partido a los hermanos Wilson, Luke y Owen, este además participa habitualmente en los guiones de sus películas, que es capaz de convertir en cómico a Gene Hackman y a Bill Murray en El Comandante Cousteau. Yo creo que es sin duda alguien importante en este negocio, importante y además raro. Sus películas dividen radicalmente a la crítica y suelen dejar estupefactos al público. Exactamente es lo que pasa con esta vida acuática de Steve Zissou. El tal Zissou es un oceanógrafo, surcador de los mares en su especialísimo barco, que no se llama Calypso, sino Belafonte. Belafonte. Y también es autor de maravillosos documentales acerca del mundo submarino. Hombre, la referencia a Jacques-Yves Cousteau es tan evidente que no necesita mayor explicación. Encontramos a Steve Zissou en la presentación de su último trabajo, inacabado, y en medio de una crisis personal. Su esposa le abandona, se encuentra con el que puede ser un hijo desconocido, el que hablaba con él hace un momentito, y lo que es peor, a su mejor amigo y colaborador se lo ha zampado un tiburón jaguar, que creo que se llaman así los bichos estos. Bueno, Zissou fleta de nuevo su barco para alcanzar a la fiera marina y vengar a su amigo. Lleva a sus técnicos de siempre, su tripulación habitual, y además se le va añadiendo una tropa de personajes singulares encabezados por su señora, o ex señora, que no se sabe muy bien, por su supuesto hijo, y además una periodista embarazada, un funcionario brasileño, cantante de bossa nova, un ingeniero alemán, el anciano productor de sus documentales, y encima su mayor rival en la ciencia y en el amor. Este es, y él lo sabe, aunque no lo quiera confesar, el último viaje de Steve Zissou. Su determinación por encontrar al tiburón asesino y darle caza enmascara su aventura con el aliento de un destino singular, como el del capitán Ahab tras la Moby Dick. Es un aliento parecido. La película tiene, entre otras cosas, este aire de novela, de cine de aventuras, con escaramuzas marinas, piratas malvados, escenas de acción y hasta tiroteos. Wes Anderson mezcla caprichosamente, pero yo creo que con toda intención, elementos cómicos con dramáticos, buscando el choque argumental y consiguiendo, eso sí, desconcertar al espectador. Este es el principal problema de la película, sobre todo para quien no conozca al realizador, que no nos engañemos, es casi todo el mundo, porque Anderson todavía no es, a pesar de su genialidad y de su rareza, o igual por eso mismo, todavía no es el director más famoso del mundo, ¿no? La obra tiene un indudable aire de farsa, con momentos de cierta brocha gorda dentro del homenaje caricatura que quiere rendir a Cousteau, y es divertida en líneas generales, pero de repente se introducen algunos giros más realistas, rozando la tragedia, y la narración, claro, pues rechina más de la cuenta. Los intérpretes sí que parecen haber entendido bien la propuesta de su director, porque todos aparecen absolutamente entregados, siempre en el tono más adecuado en cada momento, y con un sobresaliente para Bill Murray, que parece haber encontrado, con Sofía Coppola en Lost in Translation y con Wes Anderson aquí, un nuevo registro, lejos de esa comicidad tontorrona que utilizaba antes, y más cercano a la impávida expresividad de Jacques Tati. Steve Zissou es como Monsieur Hulot pasado por agua. Todo se revela contra él, pero no hay obstáculos insalvables para su determinación. Hasta que llega al final, que el propio director ha comparado irónicamente con Apocalypse Now, y que vuelve a mostrar la capacidad de Anderson para esa especial locura poética que ya ha mostrado en otras ocasiones. Claro, como es locura, y además como es poética, a Zissou no le entiende todo el mundo, y al director, a Wes Anderson, tampoco. Life Aquatic, la propuesta más curiosa de los últimos tiempos. Combinando calidad, taquilla y crítica, que están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues a la 10 se nos ha caído ya entre copas la película de Alexander Payne, que lleva 5 semanas y ha caído desde el puesto 4, un batacazo. Número 9. En el 9 está El Penalti Más Largo del Mundo. Estaba el 8 la semana pasada, entró con poquita fuerza y va resbalando. A ver si animamos un poquito y Fernando Tejero para el penalti al final. Número 8. El secreto de Vera Drake ha caído en su quinta semana desde la sexta posición. La película de Mike Leitch va bajando. Número 7. Se mantiene El Hundimiento, la extraordinaria película de Oliver Hirschbiegel sobre los últimos días del dictador Adolf Hitler. 5 semanas en la lista. Número 6. Blade Trinity, 2 semanas en la lista y ha perdido un puestecito. Número 5. Bueno, entra en el puesto 5 en primera semana Robots, la película de Chris Wedge, uno de los nuevos milagros de la animación por ordenador. Primera semana, como digo, puesto 5 para los Robots. Número 4. En el 4 está 2046 de Wong Kar-wai, una película muy veterana, 18 semanas ya en la lista, bajando un puestecito. Escribano de Bronce número 3. Bueno, fuera sombreros, esta es la película de la semana y esta es una película maravillosa. Las tortugas también vuelan, de Baman Gobadi, con Soran Ebrahim y Abad Latif. Primera semana en la lista, película de la semana. Si después de ver esta película alguien sigue siendo partidario de la guerra, es que no le queda ni un poquito de cerebro. Decía que una auténtica recomendación. Escribano de Plata, número 2. Pues Mar Adentro, la película de Amenábar, que desde que ha ganado el Oscar ha vuelto a subir el puestecito que había perdido, y esta vez ya son 30 semanas las que consigue nuestra lista. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues sigue siendo Million Dollar Baby, ya decíamos, película líder de recaudación en este momento en España, y película número 1 en nuestra lista, 8 semanas con nosotros. Clint Eastwood ha hecho una nueva obra maestra. Magnífico, señor Escribano, pues como se ha portado usted muy bien. Muchas gracias. Mire qué contrato nos han hecho para trabajar como sirenas en la próxima dedicada a Cousteau. ¿Usted qué prefiere ir, de sirena o de tritón? A ver, yo de sirena. ¿De sirena? Sí, porque yo creo que explora mi lado femenino. A ver, pues vaya usted poniéndose ya la cola. Sí, a ver, sí, verdad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos ocupamos de la lucha contra el cáncer. Nos advierten, hay que invertir más. Cuando se trata de investigación contra el cáncer, la brecha entre Europa y Estados Unidos es mayor de lo que se creía. Así lo dice una encuesta llevada a cabo por la Organización Europea para la Investigación sobre Cáncer, que advierte que los europeos invierten hasta 7 veces menos por persona en la lucha contra esta enfermedad que los estadounidenses. El dinero que se invierte en investigación clínica, un 20%, y en prevención, un 4%, es claramente insuficiente en comparación con las cifras dedicadas a estudios de laboratorio, que se llevan el 41% de los recursos. Más de la mitad de la investigación comunitaria está financiada por asociaciones y organizaciones caritativas. Comparando a los 15 estados que formaban la Unión Europea antes de 2004, la encuesta demuestra que Estados Unidos gasta hasta 5 veces más por persona en cáncer, concretamente 17,63 euros frente a los 3,76 europeos. Cuando la comparación se amplía a los 25 países miembros en la actualidad, la diferencia se multiplica por 7. Dentro de la propia Unión existen importantes diferencias regionales que van desde los 388 millones de euros que invirtió el Reino Unido en el año 2002 hasta los 0 euros registrados por Malta. España ocupa el décimo lugar con 18,30 millones de euros. El problema es que la falta de financiación está mermando la capacidad europea para trasladar al paciente los avances que se van logrando en los laboratorios. De esta forma, cerca de 10.000 o 20.000 muertes podrían evitarse cada año con un adecuado incremento de la inversión dedicada al cáncer. Bueno, pues las cifras son lamentables. Ya veis el dato. España apenas dedica poco más de 18 millones de euros, 3.000 millones de las antiguas pesetas, a la lucha, a la prevención del cáncer. Son cifras claramente insuficientes. Deberíamos ponernos a trabajar muy duro en este empeño, porque el cáncer es la gran batalla, junto con el SIDA y junto con el dolor, del siglo XXI para la medicina, para la investigación científica. Así que por cada euro que invierte un Estado europeo en la investigación, en la lucha contra el cáncer, los estadounidenses invierten 5. Cinco y hasta siete. Así que bueno, a ver si tomamos ejemplo de Estados Unidos en ese sentido y nos ponemos a trabajar muy duro, porque el cáncer debe ser derrotado. Esa satisfacción yo creo que nos la deberíamos llevar en este siglo XXI. Y atención a este dato cruel. La telecaza ha llegado. Internet ya procura el sistema para poder matar a distancia. Un servicio que permite cazar a distancia con un rifle y una cámara apostados en un rancho de Texas ha puesto en pie de guerra a legisladores y defensores de los animales. Antílopes originarios de India u ovejas del norte de África se pasean tranquilamente cerca de la ciudad estadounidense de San Antonio, ignorantes de que un dispositivo conectado a la red espía sus movimientos. Al otro lado de la lente, el internauta que se haya suscrito al servicio se prepara para manipular el arma a golpe de ratón cuando en la pantalla de su ordenador aparece el animal. Este peculiar negocio, que se puso en marcha a principios de este mes, ya tiene un nombre reconocido: caza remota asistida por ordenador. Numerosos grupos de defensa de los animales se han puesto manos a la obra para impedir esta práctica en todo el país y han comenzado una campaña para conseguir que se emita una ley federal. Por el momento, los legisladores de al menos 12 estados ya han propuesto otras tantas medidas. Mientras tanto, John Lockwood, el creador del inusual negocio, ha mostrado sorpresa ante tanta oposición y ha señalado que lo que sucede es que los críticos no entienden cómo funciona el sistema. Ha indicado que el avezado cazador acomodado en el sillón de su casa tiene una perspectiva similar a la de alguien que estuviera apostado detrás de un matorral con una vista limitada, por lo que no hay garantías de que se vaya a llevar ninguna pieza al morral. Los que tengan suerte, es decir, a los que se les haya puesto delante de la cámara el animal, pueden pedir que parte de este se envíe a un taxidermista y a un carnicero y posteriormente a su domicilio por un pago extra. La iniciativa cuesta $15 al mes. Los cazadores pueden apuntarse a sesiones de 20 minutos por $6 y hacerse también con un DVD de recuerdo por 10 más. Esto me parece ya el canto máximo a la degeneración humana. Pues sí. O sea, ya te pones en el sillón, te colocas ante la pantalla del ordenador, coges el ratoncito, aparece la oveja o el antílope, ¡pum! Y le disparas. Le das y le disparas. Uh-huh. Y luego te lo envían a casa, tal y como tú quieras. $6 los 20 minutos. Sí. La sesión de 20 los minutos, bonos, sí. Los bonos. O sea, y si... Si no, te sale a 15. Si no, 15. Un poco más caro. Y eso sí, tienes la opción de enviar el animal al taxidermista uh-huh. y luego al carnicero para que te lo envíen a casa despezado, ¿no? Y luego te graban la hazaña en DVD. Y la hazaña en DVD. Luego la pones para que la den los amigos. Bueno. Y esto cuesta $15 al mes, la suscripción, uh-huh. y luego ya, pues, el tiempo que tú estés cazando, ya claro, lo pagas aparte. Efectivamente. Bueno, pues a esto estamos llegando, amigos. Ya se puede cazar a través de Internet, y bueno, pues, y el hombre se extraña, ¿no? Sí, se extraña del revuelo que se ha causado allí. No lo entiende. Se extraña. Dice que es porque no hemos comprendido bien el sistema. El sistema. Claro. ¿Cómo se llama? Se llama John Lockwood. Lockwood. ¿Y el sistema se llama? Y el sistema La caza remota. Espera que te lo digo. De verdad. Mira, caza remota asistida por ordenador. Caza remota asistida por ordenador. Bueno, pues este es el asunto. Esta es la guinda que se pone al pastel de la condición humana. Qué fuerte. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después, atención, DJ Martin, ¿cómo está? Le veo preocupado a DJ Martin, ¿eh? No, está ensayando a toda mecha. Sí, pero ya tiene el baile conseguido, ¿eh? Lo hace muy bien, sí, ¿verdad? Sí, ahora lo vas a ver. O sea, es María Isabel y a toda mecha. Sí. Ya. Bueno, pues el DJ Martin, sus aventuras musicales y después los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa en ese capítulo 27 dedicado a la Serra de Oates, esa bola de fuego inmensa que tuvo tantos testigos y que fue también documentada en Galicia. Esto, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, como por ejemplo este hijo de Utah, pues como este señor de Texas también, sí, que fue pillado infraganti haciendo eses con la bicicleta. Sabremos luego por qué. Y luego tenemos al tenista que fue también pillado dentro del armario, desnudo, porque quería impregnarse del espíritu de un amigo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bien, en esta hora vamos a tener múltiples sensaciones y todas gozosas. Por ejemplo, ahí estará DJ Martin, este gran héroe juvenil, que vendrá para desvelarnos los misterios de la música aquí en nuestro país. También tendremos el expediente del misterio, que me decía Martín, claro, como buen linaje de gallegos, es Serra, ¿verdad, Martín? Serra de Outes. De Outes. De Outes. Serra de Outes. De Outes. Outes. Outes. En A Coruña. En A Coruña. En A Coruña. Uh-huh. Serra de Outes. De Outes. Grupo, no. Con Bruno Cardeñosa, que él es de Ourense, uh-huh. Vamos a contar ese misterio producido en la Serra de Outes. Gran turismo rural por allí, ¿eh? Gran turismo rural. Sí, bueno, hay casas y una enorme, muy estupendas. Y una enorme para esfera, visitar. Una enorme esfera de fuego que fue visionada por múltiples testigos. Uh-huh. Así que luego lo contaremos en el capítulo 27 de nuestros expedientes del misterio. Correo electrónico, gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Vamos a divertirnos un ratito hasta las 4 de la madrugada antes en Canarias, que llevamos una semana muy, muy, muy tensa. Pero ahora atención, amigos, atención, porque llega la sensación. El desmán de los Pirineos le llaman. El gran yeti, el gran esquiador, Digi Martin, embadurnado de chocolate, con un tanga naranja, lanzándose por las laderas pirenaicas al grito de ¡Crupo, crupo, tomatone! ¡Crupo! A toda mecha, avanzando por la nieve, Digi Martin y las últimas novedades musicales. Esto es la actualidad recalcitrante, los más vendidos, los conciertos, la repercusión social de la música. Hay hasta huelgas pendientes. Amigos, demos paso al inconmensurable, al gigante, al enorme Digi Martin. Bueno, pues tras una semana de descanso, tenemos muchas novedades acumuladas que vamos a ir desgranando, pero antes no quiero comenzar sin dedicarle este espacio musical al gran Joaquín Luqui. Sin duda alguna, decir Joaquín Luqui es sinónimo de radio. Hablar de él es hablar de la historia de la radio. Nacido en Caparroso, Navarra, el 22 de febrero de 1948, soñaba desde joven con trabajar en alguna emisora para tratar de ayudar a los oyentes de la misma forma que a él le ayudaba la radio. Para él, la radio era un mundo lleno de emociones, sensaciones. Era una parte necesaria e imprescindible de su vida. Asociado a la radiofórmula de nuestro país desde 1985, dio siempre las gracias a la música, porque decía haberle permitido viajar mucho y conocer a fondo a grandes artistas como Rolling Stone, Bruce Springsteen, Michael Jackson o a los propios Beatles. Como admirador número uno declarado de la banda de Liverpool, e incluso conocido como el quinto Beatle, les dedicó un libro homenaje, Los Beatles que amo. El tema Hey Jude que escuchamos se encontraba entre sus favoritos. Recientemente obtuvo el premio Ciencia y Humanidad 2004 que otorga la Asociación Profesional Libre de Periodistas, y es que tolerancia, amistad, solidaridad y amor sin fronteras fueron algunos de los valores que defendió y preconizó siempre. Y ahora vamos a lo que nos ocupa, el repaso semanal a la lista de vendidos. Hablaremos de Amaral, como no, como diría Joaquín Luqui. ¿Llegarán al 3-2-1 en superventas? Y decíamos que sí. Seguro, seguro. Entre las novedades que pronto serán 3, 2 o 1, nos topamos con Mimi. Ese es el apelativo con el que se identifica a Mariah Carey en un entorno íntimo. Hablando de intimidades, hace unos días confesó haber perdido su virginidad en la noche de bodas porque el sexo no le interesa mucho. Tremendo esto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pero centrémonos en la música, ¿eh? En total, 14 temas, con lo que dice sentirse muy identificada. Es la esencia real de lo que soy, ha dicho Carey. Emancipation of Mimi se pondrá a la venta el próximo 11 de abril. De momento, este será el primer single, It's Like That, tema que abre el álbum y que ya tiene videoclip que podéis ver en su web personal. Y si detrás de Mimi se encuentra Mariah Carey, Elmer Figueroa Arce es su verdadero nombre. Pero ¿quién se esconde tras ese nombre? Chayanne. Su madre era fan en los 60 de una serie titulada Cheyenne. Así se explica el nombre de este artista que vuelve al panorama musical con un disco de éxitos románticos. Desde siempre se puso a la venta el pasado lunes. Menos mal que no veía Bonanza. Bonachón, por ejemplo. 11 temas, más uno inédito, solo en la versión española. Contra vientos y mareas, quiere Chayanne que sea un regalo para España, como agradecimiento al público que siempre le ha mostrado su cariño. A la espera de un nuevo trabajo que puede llegar en septiembre, nos quedamos con este disco que además incluye un DVD con imágenes del cantante y actor en concierto. Y hablando de conciertos y directos, los próximos días se celebrarán en España grandes conciertos. El próximo viernes 1 de abril en Madrid y un día después en Barcelona actúan en concierto Queen. Brian May, Roger Taylor, John Deacon, miembros originales de la banda, repasarán parte del repertorio de Queen con la voz de Paul Rogers, cantante de Free y Band Company, que además interpretará temas propios. Antes de estos conciertos, Brian May y Roger Taylor, embajadores de la Fundación Nelson Mandela, presentarán en la Sociedad General de Autores y Editores el Festival 46.664 de lucha contra el SIDA. Un festival en el que participarán entre el 29 de abril y 1 de mayo en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta 30 músicos españoles. Y acabamos el repaso de grandes conciertos con otro de los mitos de la historia de la música que visitará nuestro país. El ex líder de Dire Straits, Mark Knopfler, actuará en Madrid el próximo sábado 2 de abril. El domingo viajará hasta Zaragoza para acabar su recorrido en Barcelona, donde actuará el jueves 7 de abril. Mark Knopfler repasará grandes éxitos de Dire Straits como Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultans of Swing, así como temas de su último disco, Shangri-La. Hablando de grupos míticos, tenemos de nuevo que dar una mala noticia. Y es que el lunes conocimos que Paul Ester, el que fuera batería de los Crowded House desde 1986 hasta 1994, apareció ahorcado en un parque de Melbourne, en Australia. Ahorcado. Desde que había abandonado el grupo, Ester ejerció como presentador de televisión y vivía en Melbourne con su compañera y dos hijas de 8 y 10 años. Desde aquí le recordamos en temas como este Don't Dream Is Over. Y hablando de acabar, o más bien de empezar... Otro minuto. Sí, Miguel Ríos, que ha sembrado la polémica al apostar por una huelga general, como adelantabas, Juan, una huelga general de músicos para protestar contra la piratería. ¿Huelga general de músicos? Sí, dice, por simple dignidad, paremos de tocar, ha declarado Miguel, quien se encuentra dolido con todas aquellas personas que compran discos piratas. ¿Huelga de guitarras caídas? Sí, dice que la peña esgrime razones bastardas e hipócritas para justificar su complicidad con los cacos. Argumentos fácilmente desmontables, dice Miguel, en un artículo publicado en El País, si la sociedad en la que vivimos no fuera hija directa de la picaresca y consumo irracional. Para Miguel Ríos, el acceso casi ilimitado a la oferta musical la convierte en un objeto de usar y tirar. Pues nada, que la polémica está servida. Y a pesar de la escasez de ventas de discos, echemos un vistazo a la lista de ventas, a ver cómo van, discos y sencillos. A ver cómo está la cosa. Pues en uno de nuestros primeros espacios musicales hablábamos de Joy Division, candidatos a mejor canción de los últimos 25 años en el Reino Unido con Love Will Tear Us Apart. Hoy hablamos de lo último de New Order. La banda resurgió de las cenizas tras la muerte de Ian Curtis en 1980 y en 2005 reaparecen con un nuevo álbum Esperando el canto de las sirenas. Crafty es el single adelanto que escuchamos y que se encuentra entre los 5 más vendidos. Por cierto, van a hacer una película. Antes hablabas, ¿no?, que Scorsese estaba preparando, sí, Bob Dylan. Bueno, van a preparar una película sobre Ian Curtis. Ha dado permiso a la familia. Muy bien, muy bien. Y ahora volvemos a la lista. Venga, por encima se encuentra Moby, su Lift Me Up, Nunca Volverá, del Sueño de Morfeo. Y más allá se encuentra el primer puesto. El sencillo más vendido coincide en esta ocasión con el álbum más vendido. Como diría Ismael Serrano, a veces sucede. Sucede que a veces la vida mata. Oh, cómo me gusta. Número uno en single y en álbumes. No. A veces sucede que el número uno de singles es el número uno de álbumes. De álbumes. Claro, entonces a veces sucede, como dice Ismael Serrano, sucede esto. Pero tras dos semanas en lista, el Vallecano se sitúa entre los 10 álbumes más vendidos. Ah. Vamos a la lista de álbumes más vendidos. Pero es como Pepín 3, ¿eh? Sí, del desconocimiento a través del conocimiento. Bueno, lo nuevo se llama Naves ardiendo más allá de Orión. 14 temas inéditos. Eso es Blade Runner. Blade Runner, claro, sí. Claro. Recientemente han sacado un libro, ¿no? Sí. Acerca de la película. Sí. Bueno, pues han extraído dos singles. Para España, Elegía. Una rumba homenaje a Juan José Moreno Cuenca, El Vaquilla. El Vaquilla. Mientras que el sencillo presentación en Latinoamérica es este Sucede que a veces. En 1997 publicaba su primer álbum Atrapados en Azul. La memoria de los peces precedería en 1998 a su tercer trabajo, que aparecería en 2000 con el título Los Paraísos Desiertos, y a un cuarto denominado La Traición de Wendy, que le llevó a dar más de un centenar de conciertos en nuestro país. Sin lugar a dudas, un magnífico cantautor, una magnífica voz, como la de Pasión Vega. Por esa casualidad. Con ella entramos en el podium de los más vendidos. Flaca de Amor se encuentra en tercera posición. 12 temas que interpreta de manera magistral esta malagueña que se dio a conocer con su primer trabajo homónimo en 2001. Canta como la Concha Piquer del siglo XXI. Así es. 2 años más tarde, después del primer álbum, con letras de Joaquín Sabina, Pancho Varona, Javier Ruibal, Antonio Martínez Ares, entre otros, aparecía Banderas de Nadie. Muchos de estos grandes artistas, de nuevo, han colaborado con el nuevo trabajo de Pasión Vega, que ya está sobre los escenarios, hoy en Cádiz, por delante Barcelona, Santander, Madrid, Granada, Málaga. Por una vez, quiso un día sentarme. Experta en coplas, fusiona estilos, así podemos escucharla cantando fados, temas de blues, jazz y encima guapa, oye, una niña bonita. Sí, ¿no? Sí, ahora que digo niña bonita, otra de las entradas importantes que se me olvidaba fue Il Divo que se encuentra en el 15 de la lista. Il Divo, lo de la gripe. 4 divos son. Ah, Il Divo. Con un segundo trabajo ya en mente, nosotros los hemos conocido con esta versión del Unbreak My Heart, Regresa a mí, de Tony Braxton. Carlos Marín, barítono español, David Miller, tenor estadounidense, Sebastián Izambard y el tenor suizo Urs Buller forman este cuarteto, Il Divo. Fueron seleccionados, cual Spice Girls, para interpretar clásicos como My Way, junto con la Orquesta Sinfónica de Londres. Han llegado a vender más de 1 millón de copias en el Reino Unido, mientras en Irlanda y Noruega ya son doble platino. A partir de septiembre podremos verles en concierto. Y vamos, que nos vamos a los puestos más altos, que se nos echa el tiempo encima. A ver. Vamos a toda mecha, venga. Estos son Gaby Fofó, Miliki y Fofito. Sí, han dado la sorpresa. Ahora mismo. Casi. Se han colocado en segunda posición los Santa Justa Clan. Guille, Tete, Boliche y DVD. ¿Y DVD? DVD. Personajes de la serie televisiva que crean un grupo que salta de la ficción a la realidad. No me lo puedo creer, Martín. Sí. ¿Eso está sucediendo de verdad? Realmente existe, sí, cual Bon Bon Chip, los tres chavales y Tete, dirigidos por Luis Gómez Escolar, interpretan temas tildados de gamberros, trepidantes, enervantes, vibrantes y mega chachi estupendísimos. Ah, como los Rolling Stone, entonces. Yo pienso en ti porque nos me da la gana. Nos vamos y... Le va a quitar el puesto al despretine, sí. Vamos a tener que estudiar esto. Bueno, en fin, ahora sí, vamos a desvelar entonces el number one. Tú y yo lo sabíamos. Ellos son... Eva Amaral y Juan Aguirre llegan al número uno de álbumes con Pájaros en la Cabeza. Además con una impronta británica muy sugerente, ¿eh? Así es, también lo grabaron allí. Se nota, tiene ese toquecito Beatle, si te das cuenta. Sí, pues además de liderar la lista de sencillos con El Universo Sobre Mí, el single adelanto, pues aquí están liderando la lista de álbumes más vendidos. Que han hecho platino, por lo menos, ¿no? Ahí están, de momento 200.000 copias. Ah, doble platino ya. Sí. Muy bien. Acabo de comprobarlo ahora mismo. Muy bien. Y subiendo, ¿eh? Más de 200.000 copias. Más y más. Sí, y más. Y hablando de pájaros en la cabeza, pajaritos en la cabeza me pareció ver, y nunca más lejos de la realidad, cuando esta noche he podido hablar en persona con alguien que ha ganado un Oscar. ¿Con quién? ¿Alemanábar? No. Estamos en una sección musical, por Dios. Entonces, Juan, te presento a... Hola, soy Jorge Drexler. Quiero mandar un saludo para Juan Antonio y su programa La Rosa de los Vientos. Y bueno, un abrazo para los que están haciendo el programa y para los que están del otro lado escuchándolo. Chao. Clavo mi remo en el agua. Aquí tenemos a Jorge Drexler, ¿eh? Qué bonito, muchas gracias. Un uruguayo. Muy bien. Pasó de médico a cantautor. Que consiguió el Oscar por la mejor canción original con Al otro lado del río, que estamos escuchando. Ya podemos decir hispano-uruguayo, ¿verdad? Porque sí. Ya también nos pertenece un poquito. Vamos a hacer aquí de chauvinistas, ¿verdad? Vamos a hacer... Dicho y hecho. Joaquín Sabina fue el que le invitó a venir a nuestro país. Y le hemos hecho unas preguntitas, así como quien no quiere la cosa. Bueno, por ejemplo, le hemos preguntado si le ha cambiado la vida después de recibir el premio. Que mucho en lo profesional, y ahora ya está dejando de cambiarme tantas cosas en el plano personal, que es lo que más quería. Así que cambiara el trabajo, que creciera la logística de trabajo, pero que no se transformara mi vida, porque estoy muy contento con la vida que llevaba ya antes de que esto pasara, ¿no? ¿Qué tienes previsto? Han salido un montón de bolos y el disco se ha editado en muchos lados diferentes ahora y, y defender un tiempo más eco antes de ponerme a hacer un disco nuevo, ¿no? ¿Qué sería para...? No lo sé, el año que viene, el, ¿en qué año estamos ahora? En el 2005, en el 2006, de repente, probablemente, entonces. Uh-huh. Y el hecho de que se interpretara la canción y todo el rollo que hubo, ¿no te dio a ti la sensación de que ibas a ganarlo? No, la verdad es que yo no lo sabía antes de que me lo dijeran, y por lo que vi, creo que nadie lo sabía tampoco, ¿no? No es algo que... ¿Lo intuyeras? No. No, al contrario, estaba seguro de que no iba a ganar. ¿Y qué sensaciones tienes cuando lo ves en televisión, cuando te ves? Es un momento muy fuerte, así. Un momento que te das cuenta que es un momento importante en tu vida y va pasando el tiempo y te sigue emocionando, ¿no? Pero ya eres consciente. Bueno, soy más consciente que hace unas semanas, pero te sorprende viajar, ir a Brasil, ir a Italia y ver que... En diferentes lugares del mundo la gente ha entrado en contacto con algo tuyo, que bueno, de lo que estás contento, porque uno está contento de cantar, de salir a un escenario y defender una canción, pero no, eso no deja de sorprenderte que el poder mediático que tiene la televisión, ¿no? Y los Oscars, ¿no? ¿Y en concierto, en España? Voy a tocar mucho este verano, más de 30 veces, con banda y... O sea que todo aquel que quiera puede fijarse en mi web... o en la prensa, en mi web, se llama jorgedrexler.com, y ahí está la lista de conciertos, que la verdad se han cerrado muchos en las últimas dos semanas y no me los sé de memoria, y cambian todos los días, ahí se actualizan todos los días. Así que... ¿Y vendrás con grandes amigos? Ah, sí, pero depende mucho el lugar al que vaya, ¿no? Creo que he visto una luz. Qué tranquilo, es verdad que es sosegado. Me gusta mucho Jorge Drexler, está muy bien. Bueno, pues ahora sí. Hemos llegado al final. Pero bueno, a toda mecha. No, ¿y cómo es el baile, Martín, de A Toda Mecha? Vale, ahora hacemos aquí un bailecito, ¿eh? Pero ¿sí? Bueno, sí, ha llegado al final, así que taxi, por favor, sí. ¿Estos son los diésel? Sí, con mi coche. Bueno, su coche en este caso, desde Gibraltar. Los guitarristas Dani Bugueja, Dani Fa y el cantante Dylan Ferrero, la mitad de Melón Diésel, que ha publicado un nuevo trabajo titulado Libre. Libre. Este es su primer single, grabado entre Sevilla y Los Ángeles. Cuenta ya con su propio videoclip rodado en Barcelona. Esto es En mi coche. Hey, ¿cómo se puede grabar una canción entre Sevilla y Los Ángeles, Rodri? Bueno, pues en un sitio graban instrumentos, en otros... Ya, voces, pero eso, no, eso lo hacen para marketing, ¿no? Claro, para decirlo. Para vender la moto, ¿no? Claro, hemos estado entre Sevilla y Londres. Y, ya, hombre, pero es que esto va en un día. Madrid y... Quedan una tarde los amigos, van al estudio de grabación y lo graban, ¿no? Claro. Claro, ¿para qué se tienen que ir a Los Ángeles? Exacto, yo tengo un pisito, tengo mi mesa de mezcla chiquitita. Claro, y que vengan. Solo tiene tres pistas, pero bueno. Oye, además, ¿debe ser una pasta ir a Los Ángeles a grabar esto? La verdad es que sí, pero lo que dices tú, luego, oye, decir que lo has grabado en Los Ángeles. Eso sí, eso sí. Dice, eso de a caballo entre Sevilla y Los Ángeles. Sí, sí, además, claro, te dicen, en el estudio donde grabó Paul McCartney. ¿Se siguen llamando Melón Diesel o ahora son...? Ahora se llaman Taxi. Ah, que ahora se llaman Taxi. Claro, la escisión se produjo a la hora de escoger el idioma para interpretar las canciones. Entonces, la otra mitad del grupo, Guy Palmer, Adrián Pozo, rechazaron cantar temas en español, preferían el inglés. Bueno, y ahí, entonces ahí acaba la historia de Melón Diesel. Atrás queda La Cuesta de Mr. Bone, con más de 200.000 copias vendidas, Hombre en el Espejo y Real. Y eso, hablando de realidades, que me marcho, que se acabó por hoy. O sea, que hay uno que se llama Adrián Pozo, que no quiere cantar en español. Y Guy Palmer. Bueno, Adrián Pozo, la verdad es que sí, claro. Bueno, sí, sí. Bueno, o sea, Gibraltar. Entonces... Ya, pero llamándose Adrián Pozo también podía hacer un esfuerzo, ¿no? Sí, no pasaba nada, ¿verdad? Claro. Bueno, en fin, que me marcho, que se acaba por hoy. Joaquín, allá donde estés, sigue bien. Happy, happy. Qué fuerte. Queridos amigos, Digi Martin nos ha ilustrado una vez más en las difíciles lides de la música. ¿Habrá huelga de voces caídas propuesta por Miguel Ríos? Lo averiguaremos en próximas entregas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La noche sigue avanzando a ritmo frenético. Llegamos a nuestros expedientes del misterio, capítulo 27. A ver, Martín. En A Coruña nos encontramos con la Serra de Outes. Outes. Allí el misterio. Allí una esfera luminosa, dicen de fuego, visionada por múltiples testigos. Bruno Cardeñosa documentó el caso y nos revela sus principales enigmas, sus principales misterios. En la Serra d'Outes nos encontramos el capítulo 27 de los expedientes del misterio. 18 de enero de 1994, 8 de la mañana. Una bola de fuego luminosa atraviesa el cielo de Galicia. A su paso deja cientos de testigos, todos coinciden. El objeto llevaba trayectoria descendente y parecía haber caído en la coruñesa Sierra de Outes. Pocas horas después, los astrónomos del Observatorio de la Universidad de Santiago inician la investigación de los hechos. Elaboran una ficha por cada testimonio. En el expediente puede leerse que la bola de fuego permaneció visible durante casi un minuto. Sin embargo, y durante las primeras horas después del suceso, las autoridades policiales no encuentran rastro alguno del presunto objeto siniestrado. La investigación de los astrónomos José Ángel Docobo y Bat Cantamacián consistían en ir analizando una a una todas las hipótesis posibles para explicar el evento. Las consultas a los organismos aeronáuticos pertinentes sirven para descartar la hipótesis de la chatarra espacial. Así pues, la única posibilidad que quedará pendiente en un principio será la tesis del meteorito. Sin embargo, la velocidad, el ángulo de caída y otras características de la bola de fuego parecen anómalas. Todo empezaba a aclararse unas semanas después. Tras una intensa búsqueda en las proximidades de la localidad de Brión, en la Sierra de Outes, aparecen los efectos de la caída de la bola de fuego. Se trata de un inmenso boquete en mitad del bosque. En ese instante se bifurcan las dos líneas de investigación abiertas. Por un lado, las autoridades policiales inspeccionan el lugar y elaboran sus informes. El Ejército del Aire llega a abrir un expediente. Sin embargo, lo que se transmite a la opinión pública es que el cráter rayado puede corresponder a la explosión de una bola subterránea de agua. Por lo tanto, no tendría nada que ver con el objeto avistado. Pero la investigación científica caminará en otra dirección. Los astrónomos de la Universidad de Santiago de Compostela deciden investigar hasta las últimas consecuencias y examinar la huella en profundidad. En los informes elaborados por los expertos se dan a conocer todos los datos. El primero que llama la atención es que en el cráter no aparece ningún tipo de objeto. Mide 29 metros de longitud, 13 de ancho y 1,5 de profundidad. Fruto del impacto, los árboles fueron arrancados de raíz. El impacto tuvo que ser brutal. Los troncos aparecen a más de 100 metros de distancia del epicentro. Agarrándose a la hipótesis del meteorito, los astrónomos Docobo y Tamacián solicitan un examen de los restos a los geólogos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago. Tras esos exámenes se revela que no existe rastro alguno de restos meteoríticos. A este dato importantísimo ha de unirse otro vital. Del estudio de los testimonios visuales se deduce que el objeto se desplazaba 2 kilómetros por segundo. En cambio, los bólidos meteoríticos suelen volar, por norma general, a un mínimo de 30 kilómetros por segundo e incluso alcanzan los 70 kilómetros por segundo. Aquella bola de fuego volaba excesivamente lento. Lejos de entrar en un punto muerto, los investigadores de la Universidad de Santiago empezaron a efectuar hallazgos inquietantes. Las pruebas magnéticas arrojaron nuevas incógnitas. Según las mediciones efectuadas, la susceptibilidad magnética de la base del cráter era muy elevada, especialmente en la zona más ancha del mismo. Otros análisis resultan aún más impactantes. En el cráter, algunas rocas aparecen fundidas, lo que implicó que el lugar estuviera sometido a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Aquello provocó que se reorientaran magnéticamente las partículas del terreno. Una vez conocidos todos estos datos, fue tiempo de llegar a conclusiones. El expediente de los científicos fue cauto. Se descartan todas las hipótesis racionales. Años después, en la revista científica Nature, la más importante del sector, publicó las conclusiones de Docobo y Tamacián. Dicen lo siguiente: hay tres posibles explicaciones. Explosión de gases subterráneos, un misil que habría sido retirado en secreto por los militares o una especie de nave no humana. Los expertos acabarían admitiendo que el cráter pudo ser provocado por un experimento militar secreto. En todo caso, apostaron por la naturaleza tecnológica de lo estrellado en Sierra de Outes aquella mañana del 18 de enero de 1994. A día de hoy, el expediente sigue sin resolverse. La Sierra de Outes en La Coruña, el misterio contado, narrado por Bruno Cardeños al capítulo 27 en los expedientes del misterio. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Perdón. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Está la cosa ya muy mala, ¿eh? Sí, sí, estamos ya muy afectados. Estamos muy afectados, muy deteriorados. La verdad es que el cansancio ha hecho presa en nosotros. Pero bueno, bien, ahí estamos con nuestros correos electrónicos y con nuestros amigos. ¿Qué nos cuentan? Pues mira, tenemos a un oyente, dice que es fiel desde hace 5 años, que al programa, que también participa en la comunidad de La Rosa de los Vientos, que lleva un año enganchado a Internet, y bueno, nos comenta que ha tenido una iniciativa, y es que ha puesto en marcha, en su estudio de grabación en Santa Cruz de Tenerife, un proyecto de rock benéfico a favor de las víctimas del 11M. Uh-huh. Y bueno, y para ello incluso han recibido la colaboración de un afamado grupo de heavy metal de la escena internacional. Lo que pasa que no nos comenta quién es el grupo. Sí. Y bueno, pues eso es lo que nos quería comentar y bueno, hacernos partícipes. Pues todas estas iniciativas son siempre muy loables y bueno, lo que cada uno pueda hacer desde su pequeño ámbito personal pues siempre será muy bien recibido, y en este caso por las víctimas de la 11M. Gracias, amigo, por tu iniciativa. Enrique dice, el pasado domingo en el programa en donde recordasteis la entrañable y querida figura del sin igual Jiménez del Oso, comentasteis que la única novela escrita por él era una titulada Viracocha. Viracocha, sí. Y la dificultad extrema de encontrarla. Sí. Pues bien, os puedo decir con orgullo que esa novela se encuentra entre lo más selecto de mi biblioteca, junto con uno de la primera edición de Los pasajes de la historia. Muy bien. Su título exacto es Viracocha, crónica de un viaje probable, está editado por Planeta y está dentro de la colección Documento. Juan Antonio, para mí sería un placer enviar por correo en el caso de que tú no lo poseas. No, amigo, eso consérvalo entre tus mejores joyas literarias. Yo te lo agradezco, pero ya tengo mi ejemplar dedicado por Fernando. Pero bueno, ese gesto es muy hermoso, así que te lo agradezco igual o más que si me lo hubieses enviado. Un abrazo tremendo para ti y cuídalo ese ejemplar de Viracocha. Tenemos una carta manuscrita desde Carcaixent en Valencia. Por un lado, dice Juan Antonio Cebrián, lo peor que le puede pasar a una persona es conocer lo desconocido de lo cotidiano de nuestro entorno. Uh-huh, claro que sí, claro que sí. Muy de acuerdo. Si conociéramos lo desconocido, conoceríamos todo. Claro, eso es lo que dice Pepintre. Eso es. Al conocimiento por el desconocimiento. Y además incluye las siguientes frases. Dice Javier, dicen que una rosa cuando pincha, te pincha como si te pincharan en el corazón. Por eso, les pido que no dejen de hacer este programa tan maravilloso. Con cariño y afecto para todos ustedes, y en especial para Macarena, por esa voz tan sensual. Tremendo esto. Habla un poquito. Macarena. ¿Qué cuento? Pues mire, se lo diga, yo Javi. Yo creo que no tienen el oído fino, ¿eh? Ha enviado una rosa, pintadita. Una rosa pintada para ti, Macarena. Mí, qué bonito. Bueno, guárdamelo, bueno, Martín. Qué maravilla. Bueno, pues gracias, Javier, por tu carta, por tu epístola tradicional. Vamos a recordar la dirección, Martín. Hombre, pues, hombre, verdad, por Dios, hombre. Vamos a ello. Mucho grupo, hombre, y poca dirección. Hace mucho que no nos mandan nada, además. Es verdad, vamos a poner Onda Cero Radio. Radio, Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura. ¡Uy, qué 12, mal, qué mal! 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. No, se ha quedado hoy muy bien. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver. Mucho a toda marcha y luego no, sí, luego nada. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. ¿San Sebastián de los Reyes? No. Ah, no. Venga, 28700. San Sebastián de los Reyes, Madrid. Madrid, eso es. Bueno, pues José Ángel quiere que le resolvamos una duda. Dice, a ver si es posible que le digamos cuál es la sintonía con esa voz angelical que suena antes de que empiece Juan Ignacio Cuesta. Sí, vamos a ver. Bueno, pues la cantante se llama Emma Christian. Emma Christian. Eso es. Y el tema es The Good Night Song. Bueno, la canción de las buenas noches, ¿no? Exactamente. Claro, la canción de ¿cómo la dominas el inglés? Yo lo que pasa es que tampoco quiero destapar el tarro de las esencias. Aló. Lo doy y con siempre pequeñas... Siempre estamos aquí alabando a Martín, con pequeñas diócesis. Pero veo que tú estás ahí puesto, ¿eh? Yo practico... varias cosas. El academicismo. Varias lenguas. Vamos, más, sí. Ya. Bueno, por cierto, no me habéis felicitado, que estamos... mis favoritos, ¿sí? Mis favoritos, está ya en tercera edición. Pero bueno, Juan, hombre. En tan solo 12 días, estoy muy agradecido, muy contento. Tercera edición ya, mis favoritos, en la Casa del Libro. Ahí. Hemos entrado directamente al número 2. Ahí, ¿qué me dices? Hombre. ¿Y qué has traído para celebrarlo? Pues nada, me he traído entonces, a mí. Claro, entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Claro. Me he traído a mí mismo, pero es que claro, como no me preguntáis... Hombre, porque no pensábamos que tan rápidamente ya esto iba a funcionar y tanto. Y en tercera edición, pero bueno. Tercera edición, ya esto es un no parar, esto es una cosa, y bueno, vamos a hacer algunas firmas que ya íbamos anunciando también en la página web, juanantoniocebrian.com. Tendremos ahí, bueno, creo que el 23 de abril, el día del libro... estaremos en el Corte Inglés de Princesa, aquí en Madrid, el sábado, creo que es, sábado 23 de abril, de 6 a 8 o de 7 a 9. Pues eso, ya está ahí, ya está ahí. Hay que confirmar horario. Hay que confirmar horario. Pasaremos a verte, ¿no? Sí, tendréis que ir todos. Vale. Hay que planearlo. O sea, sí, es obligatorio. Es obligatorio. Ah, sí. vale. Y además hay que decir... de vuestra responsabilidad. Bien, bien. Y hay que decir que la Casa del Libro tiene el detalle de regalar otro libro tuyo. Claro, es pues verdad. Sí, porque esto ya es un no parar, es un... somos ya, soy como Alejandro Dumas, ahora mismo. Entonces, ya comprando un libro de Juan Antonio Cebrián, ya le regalan otro. No, hay que decirlo bien. Bueno, es una promoción muy interesante que propone la Casa del Libro, y la verdad es que sí, se hizo un trabajo con Los Enemigos Íntimos de la Historia, y bueno, pues comprando mis favoritos, te regalan este. Eso es. Que va muy bien. Bueno, muy bonito. Muy bonito. Hugo dice, algún día podríais hablar de los viajes astrales y de los desdoblamientos. Pues con mucho gusto. Hombre, lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia en numerosas ocasiones, pero claro, siempre que se dé la oportunidad lo haremos bien en la tertulia o en algún monográfico. Los viajes astrales son siempre muy sugerentes, peligrosos. Recomiendo nunca provocar un viaje astral. Si llega de forma espontánea, pues bueno, intentar aprender de la experiencia, pero nunca querer proyectarse fuera de tu cuerpo físico. Eso es muy peligroso y luego da un dolor de riñones. Que... Me llamo Víctor. Soy un joven de 17 años. La verdad es que no me esperaba la muerte de nuestro maestro, pero me ha servido para saber cuál es el camino que debo elegir. A ti, Cebrián, te encendió la llama del misterio, pero no olvides que tú, todas las noches, enciendes la llama del saber de mucha gente. Bueno, pues muchas gracias, amigo. ¿Con 17 años? 17 años, Víctor. Bueno, pues ahí siguen nuestros jóvenes apoyando... con fuertes lazos la trayectoria de la Rosa de los Vientos, así que te envío un gran abrazo desde aquí y que onda, que siga tu interés por la radio y por nuestro pequeño programa. Pues Manuel Anés nos quiere proponer una nueva sección. Sí. Y es que hablemos de los mejores juegos de ordenador de la historia. Sí. Y para empezar nos proponen uno que se llama World of Warcraft. Dice que trata muchas historias y parajes épicos. Pero es que yo de esto no sé. ¿Tú, Martín, sabes de esto? Bueno, no, hombre, cada uno tendrá sus gustos. Claro, para cada uno, bueno, está el Final Fantasy o el GT, el Gran Turismo. A mí me gustan los coches, claro, me gustan los jueguitos de coches. Es que, claro, yo es que como me quedé en los videojuegos de los bares, sí, echabas 5 duros, te daban 2 partidas a matar marcianos. Bueno, en los bares había muy buenos y ahora, con internet, están llevando al ordenador muchos de los juegos que había en los bares. El Pang, los marcianitos de toda la vida. Yo era un fiera en el Scramble. Scramble. El Scramble. Yo era un fiera en eso. O sea, tenías tres naves. Sí. Claro, tú ibas matando marcianos. Cuando agotabas la pantalla, uh-huh, te ensamblabas con la siguiente nave. Y luego al final eran tres. Hasta que al final aparecía el gran cráneo. Sí. Y tú disparabas, que nunca le dabas bien. Eso a él. Es. Claro, pues eso es. Te iba a ponerse rojito. Exactamente. Yo era muy bueno en el Scramble. Y también era muy bueno en el Comecocos. Sí. El Comecocos con los fantasmitas y todo eso. Sí. ¿Cómo hacía el sonidito? Y luego yo he matado mucho marciano, ¿eh? Uh-huh. Yo tenía, por ejemplo... Claro, ¿cómo vais a encontrar marcianos entonces? Si no tenéis más que matarlos. Ahora están buscando bien. Mucho marciano he matado, claro, yo. Ya han acabado aquí, hay que buscar en otros planetas. Ya está ahí, ya no jugué más. Ahí, claro. Ya por una historia, una circunstancia, ya no maté más. Dije, uh-huh, ya no mato... Te reconvertiste. No mato más marcianos. Está bien. O sea, que a ver si así queda alguno. Grupo. Sí. Bueno... Bueno, pues Javier de San Sebastián, eso, que escribe para consultarte el título de un libro del que hablaste hace un par de semanas con Agustín Alcalá. Agustín comentó que el libro trataba sobre las intuiciones o corazonadas que podemos tener o tenemos a lo largo de nuestras vidas. Sí. Y dice que si te acuerdas, pues te agradecería mucho que le facilitases el título y el nombre del autor. No, creo que el título era Corazonadas, pero no creo que no está publicado aquí en España y, por supuesto, no sé la editorial. Ahora está vendiendo muchísimo en Estados Unidos. Es un libro de estos de... Yo supongo que de autoayuda, ¿no? También, un poquito de autoayuda a través de las premoniciones. Bueno, pues le preguntaremos a Agustín por la editorial. A lo mejor lo quiere conseguir a través de internet. Claro, es posible. Muy bien. Claro. Pues dice Juan Antonio, espero que lo cuelgues en tu página como la del año pasado. Esto es algo para guardar. Jejeje, gracias. Se refiere al especial de Semana Santa. Bueno, al especial de Semana Santa, que hemos recibido también muchísimos correos. Lo que pasa es que estamos tan abrumados, tan superados por los acontecimientos, que nos tenéis que perdonar, tenéis que ser un poquito pacientes. Vamos a poner la tertulia de Viernes Santo en juanantoniocebrián.com, aunque el programa al completo ya está disponible en Onda0.es, ¿no? Así es. Ahí lo pueden escuchar. Pero bueno, por lo menos las 2 horas de tertulia sí que las colgaremos en juanantoniocebrián.com con un poquito mejor calidad de sonido. Lo haremos lo antes posible. En cuanto podamos, En cuanto consigamos dormir un día 6 horas, pues lo hacemos. Bueno, pues yo tengo un correo de Álvaro H. que dice que bueno, que se ha estrenado en el planeta de Internet y que le gustan muchos de los clásicos y también de los nuevos que estamos ahora mismo pues en el programa. Las acciones. Y no, y de las personas que están participando últimamente. Sí, sí, bueno, pues muy bien. Las acciones nuevas. A ver, Juan, personas. Las personas que hacen las acciones nuevas. Efectivamente. Me estoy convirtiendo en una máquina. Sí, de matar. Bueno. José Antonio dice, saludos de un espontáneo segoviano que aprovecha las presentes vacaciones en Castilla la Vieja para no perderse ninguna rosa. Solo quería dar la enhorabuena por el programa y proponer al maestro Edgar Allan Poe como personaje a tratar. Muy bien, pues sí, ya tiene su par de pasajes de la historia realizados. Es uno de mis autores favoritos, este gran norteamericano que apenas pudo vivir 40 años y que tantas satisfacciones nos ha dado a sus seguidores. Bueno, pues ahí están sus 60 relatos, sus poesías, su inquietante vida, sobre todo ese animal enigmático, ese animal que se posó en el busto de Palas Atenea, ese cuervo fantástico de Edgar Allan Poe. A la mínima que tengamos oportunidad pondremos un relato suyo en antena. Nos escribe Miguel del grupo IFEX de Valladolid y nos quiere transmitir la increíble sensación, dice, que trae de su reciente viaje a Egipto. Dice, todo lo que había leído, visto, comentado con entendidos del tema se queda pequeño cuando lo vives en persona. Egipto es increíble, inimaginable e indescriptible. Recomiendo a todos que vayan al menos una vez en la vida. Cuando llegué a las pirámides de Giza, mi sensación era que realmente algo pasado me unía a ellas. Volveré algún día no muy lejano y gracias a Nacho Ares por animarme. Bueno, pues un abrazo para este amigo que ha descubierto Egipto. Cual Christian Jack de ahora o Champollion, bueno, pues claro que sí, estamos muy unidos al gran país del Nilo, porque yo creo que todos sospechamos que allí se encierra el gran misterio de la humanidad. José dice, ¿para cuándo un monográfico psico-killer sobre Cebrián? Jeje. ¿Un monográfico psico-killer sobre Cebrián? Sí, no sé. Bueno, pues esto corresponde a vosotros, ¿eh? Cuando yo ya no esté, ya lo hacéis vosotros. ¿Hasta que no esté no lo podemos hacer? Por si acaso aparecemos en la crónica. Exactamente, como víctimas. Verónica y Manuel, de Ordes, de La Coruña, dicen, aunque no sabemos lo que os ha traído Martín de Andorra, ya que oímos el programa bajado de Internet y llevamos un retraso de 2 o 3 programas, nos tememos lo peor. Y dado que nosotros hemos estado en Andorra esta Semana Santa, y para que no os cuente milongas, decir que además de mantequilla, había quesos, tanto propios como de Francia y Suiza. Fiambres del Pirineo, chocolate suizo y una infinidad de otros productos comestibles. Fíjate, que no hemos visto nada, por supuesto. Fíjate, Macarena, todo lo que había. Bueno, pues no, una rana. Una piedra. una piedra. El nene nos ha traído una rana. Andorrana. Sí. Y si os traigo comida, hombre, se estropea. Bueno, eso Martín, no dura nada en mi nevera. El chocolate suizo. Claro, por favor. No se estropea. No. No, pero ¿cuántos siglos yo por si acaso me lo como? No, tú por si acaso. Claro, estaba Semana Santa de por medio y bueno, en fin. Te has gastado la paga en masajes de chocolate. Sí, eso sí. Claro. Eso también. Claro. Con la valquiria aquella y entonces. Claro, la moza, ahí la moza que le estuvo untando. Sí, sí. Con el tanga puesto. De la moza no nos ha hablado mucho. Hombre, no, bueno. Yo me imagino. De unos 50 años. Sí, yo me imagino ese Martín. Con experiencia, ¿qué más quieres? Experiencia en masaje, sí, eso tienes toda la razón. Yo sí, me imagino ese Digi Martín en tanga, untado de chocolate, lanzándose como las locas por las laderas pirenaicas. A toda mecha. Hombre, y persiguiéndole la valquiria. Hombre, y olvidándose de sus compañeros sufridos. No, la verdad es que esos 25 minutitos. De chocolate ese no te lo recomiendo, el que te untan, porque bueno, es una especie de mezcla con, bueno, en fin, mil cosas, mil esencias. Vamos a conservar con mucho cariño tu rana, sí, pero eso no quita para que también te reprobemos tu conducta. Venga, pues cuando queráis me dais otro día libre y vuelvo y a ver si en la siguiente ocasión cae algo de chocolate. Ah, creía que era la valquiria. No, eso creo que no, Prosigamos. Prosigón. Hola, Juan Antonio. Se llama Javier González. Pues está habiendo muchos Javieres. Muy bien. Dice, me encanta la historia. Me hubiera encantado estudiar la carrera, pero al final acabé en el mundo de la ingeniería. Me gustaría proponeros varios temas que no sé si se han tocado ya y considero son bastante interesantes. Son estos. 1. El enclave musulmán de Freixenetum, Paraxinit, en la Provenza francesa entre los siglos 9 y 10. Es el primero. El segundo. Las armas de Tumbuctú y su relación con los musulmanes expulsados de la península. El tercero, la colonización de Groenlandia por los vikingos. El cuarto, el almirante Zheng He y las expediciones chinas del siglo XIII. los escitas y cristianos en el Líbano rodeados de un mar musulmán. Un abrazo y seguir así, maestro de las ondas. Bueno, pues son temas muy interesantes, ¿eh? Y seguro que alguno de ellos va a caer tarde o temprano en los pasajes de la historia. Muchas gracias por enviar este correo. Pues Francisco Miguel, desde Palencia, lo primero que nos comenta es que es el cumpleaños de su madre. Hombre, muchas felicidades. Happy birthday to you. Claro, así que sí. Felicidades para la mamá de Francisco Miguel. Muy bien. Y luego nos dice que, bueno, que cuando estuvo escuchando lo de Jiménez del Oso, pues que le hizo sentir como es un astrónomo que al ir a encender la noche ha encontrado un enorme vacío en sus cartas celestes y una gran estrella con ojeras en el cielo. Uh-huh. Y comenta que qué gran vasallo, maestro Cebrián, nos dejó en ti, tan gran rey como es don Fernando. Uh-huh. Bueno, pues me alegra mucho que un astrónomo escriba esto, porque es verdad que Fernando Jiménez del Oso tuvo la facultad, la inmensa facultad de conjugar lo ortodoxo con lo heterodoxo. Por eso es único, por eso su legado está ahí y va a permanecer durante muchos, muchos años. Gracias, amigo, por enviar tu correo. Bueno, entramos en gente sin escrúpulo. Sí, algún día relataré exactamente cómo fue aquello del spa de chocolate. Está obsesionado. Madre mía de mi vida. Está obsesionado. Menos mal que no le gustó. Sí. Yo creo que algo ha pasado en Martín. Y con la Valquiria. En este Martín. Yo creo que en el fondo ha ocurrido algo y no nos lo quiere contar. En este Martín Tour que sí. Ha hecho por las tierras, las bellísimas tierras andorranas. Estaban todos. En Andorra estaban todos. Sí, bueno, no había mucha gente, ¿eh? Estaba gente esperando a Semana Santa. Sí, eso sí, les fui contando uno a uno. Bueno. Luego había una excursión. Además, y otra. Es que le cunden los viajes. Mucho. Va un día, es un día, pero fíjate. Es verdad. Pero salimos de aquí miércoles de madrugada, jueves, y ya ese mismo jueves estábamos esquiando. Fíjate. Y yo tengo una pregunta. ¿Y luego el chocolate cómo te lo quitaste? Y bueno, una simple ducha. Sale muy bien. Muy bien. El caso es que el otro día le di la mano. Sí. Y me quedé así como un poco pringosa. Por eso no te lo preguntaba. Creo que le dijeron, dice, no te lo puedes quitar en 14 días. Y al momento ya. Bueno, pues estamos en Estados Unidos, aquí sí. Nos encontramos en Utah, ¿verdad? Sí. El célebre estado norteamericano, donde están los mormones, Martín. En Pennsylvania, o en Utah también, ahí. Sí, también. Hombre, Martín. Salt Lake City, la capital. Ahí los juegos. Claro, sí. Hombre, claro. Invierno, es verdad. El estado de los mormones, Salt Martín. Lake. Es de mentira, que es que te sacan de Ohio y ya no sabes. No, es que estaba situándome en Ogden. Que es donde vamos a ir. Ogden. Allí donde estaba Don Evans. Está Don Johnson y Don Evans. Sí, y Don Pimpón. Y el agente James Gravier. Sí. ¿Vale? Don Evans y James Gravier. Muy bien, ya nos vamos quedando con ello, Martín. Mira, están llamando al móvil. Tenemos a los protagonistas. Sí, tenemos el teléfono. No, bueno, ha colgado. En todo caso son todos hijos de Utah. Hijos de Utah los dos. Muy próximos ambos a una intersección. A la US-71 con la Grand Street. Y allí en aquella intersección. Allí en algún andorra. En algún lugar. En ese punto. De Ogden, en la Highway 71. Pues iba Don Evans en su bicicleta. Ahí está, mira, ¿ves? Sí. Fíjate. Pero bueno, ¿pero qué está ¿cómo haciendo? ¿Cómo pedalea? ¿Pero qué está haciendo? Iba cantando a toda marcha. Está haciendo ese. Sí, de repente, ahí va. Pues en la intersección, derrapa. Tropieza el pedal en el suelo y al suelo. ¡Plof! En la intersección derrapa. En una intersección derrapa, sí, porque parecía que iba a coger la curva, pero no, sí. Y el pedal da en el suelo y ¡ay! ¡Pum! Se ha caído. Pero estaba la gente allí cerca, el James Gravier. Muy cerquita, unos metros de allí. Y dijo, hombre, pues habrá que ayudarle a levantar porque el hombre no se levantaba. Claro. No se levantaba, que no había bueno, manera. Este hizo como el anuncio, ¿no? Fue primero al bar y dijo, ¡camarero, tu mejor cerveza! Lo que pasa es que se la dieron graduada. Ay. Le sentó un poquito mal porque no se podía levantar. Entonces James Gravier, hombre, acudió allí y dijo, ayudémosle a levantar y llevémosle a un hospital porque, claro, no le veía en muy buenas condiciones. Sí. Le llevaron al hospital y allí descubrieron que intoxicación etílica. Sí. Iba conduciendo bebido, pero claro, conducía una bicicleta. Una bicicleta, ¿no? Sí. Iba con ruedas de apoyo. No, en este caso no. Hay un chiste muy malo por ahí. A ver. No. ¿Te lo vas a contar, claro? No. Sí, hombre, sí, venga, más, sí, venga, hombre. Venga. ¿Qué le dice la bicicleta al triciclo? Al triciclo. A ver. Que a la bicicleta le montan más. Al triciclo le montan más fácilmente, ¿no? ¿No? Cualquiera te pedalea. Es que no te acuerdas ni de los chistes que cuentas. Yo los cuento y luego se me olvidan. Claro, porque... No, hombre, yo tenía preparado otro, que era el de papá... Que he soñado esta noche que me regalabas una bicicleta. ¿Qué significa eso? Y le dice el padre, pues eso, que estaba soñando, hijo. Bueno, ¿cuánto dio este ímprobo ciudadano? Pues mucho, porque acabó en prisión. O sea, que está ahora mismo en la cárcel. Está en la cárcel, fue directo a la cárcel. ¿Y la bicicleta? ¿Se sabe algo de ella? Pues me imagino que estará en el taller reparándose, porque quedó un poco destrozada. Dio el pedal en el suelo, se saldría la cadena, en fin. Sí, sí. O sea, es el primer caso de alcoholismo ciclista. Ciclista. Ciclista. Biciclista. Biciclista. Como dicen en algunos noticias, ¿sí? Bueno. Sí, pero bueno. Tienes que decir alguno de los testimonios que comenta Gabriel. Sí, por ejemplo, el que viene en esta magnífica noticia. Ay, que dice, el pedalium a través de la intersección de la carretera 71 en la cruce magnífica de la calle y se cayó de la bici. Los pedales guardaron el golpear del soporte del retroceso y él no podría guardarlo para arriba. Él estaba en el centro de los carriles del southbound del tráfico. Eso fue lo que dijo Jane Gravier, el agente. Bueno, los redactores que ven, que buena. O sea, el redactor es López de Vega ahora mismo, ¿pero ¿eh? ¿Quién era el que iba bebido? Este es el informe. Porque, claro. Este es el informe policial. Hemos accedido a él gracias a una investigación rigurosa de Gigi Martí. Sí, sí. Hay más testimonio. Porque luego le llevaron al hospital en donde lo trataron y fueron lanzado. Le después llevaron a la cárcel y fueron cargado con la intoxicación pública. ¿Eh? Bueno, acabamos de acceder a un documento medieval, ¿eh? Esto es único, vamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues te agradecemos mucho, Martín, la investigación, ¿eh? Hemos estado indagando, hasta dar con este biciclista alegado borracho que hiere encima de conseguir un paseo encarcelar después de que un trooper del Estado lo viera tomar un derramamiento torpe en una intersección de la carretera del Estado. Bueno, porque sé que... es el resumen, ¿eh? Pero, porque sé que eres tú, si no diría, este es Yoda. Este es Yoda, de la Guerra de las Galaxias, es Yoda, habla como Yoda. Igualito. Bueno, qué fuerte. Un poquito más de emoción, amigos, porque llega... ¡Sí! Aquí está Haidu, ¡sí! Anónimo, Picasso. ¡Oh! Somos europeos, ¿y qué? Una dura pugna entre los Osón y los chicos del justo clan ese. Santa Justa. Santa Justa. Del Ku Klux Klan un poco. A toda marcha. Santa Justa. Santa Justa, Santa Justa, Santa Justa con amor. Todas las avecicas van a tomar consolación. Bueno, pues... estamos aquí... Bueno, amigos, vamos a elegir europeo del día. Sí. Lo tenemos difícil, ¿eh? Cada día hay más europeos que se apuntan a esta sección. Pues la verdad es que sí, nos quedamos con tres. En concreto, el francés tenista Michael Jodra. Michael Jodra, ¿ves? El Jodra. Jodra. El Jodra. Será Michel. Sí, sí. Bueno, Michel. Vamos a ver, estamos viendo aquí un partido de tenis. Pues el caso es que estaba Michel, estaba Ljubicic. ¿Perdona? Ljubicic. Sí. Ljubicic. Ljubicic. Ljubicic. Y Arnaud Clément. Bueno, pero vamos a ver. Y el americano Vince Spadea. Ya. Pero si es americano. Ah, bueno, pues Vince Spadea. Sí. Sea como fuere. Tenemos a, bueno, pues al tenista francés. En alguna sesión de autoayuda, ¿no? Todos te queremos, Michel. Todos te queremos, Michel. Vamos todos a ver. Te queremos, Vince. Total, que estaban jugando al tenis. Jugando al tenis. Y de repente, pues, Michel fue hacia su taquilla. El Jodra. Se dio una ducha. Se dio una ducha. El Jodra. La taquilla. Sí. Se dio una ducha y después de la duchita acudió a la taquilla. Y allí estaba todo en el suelo. El tanga y todo. Todas sus pertenencias que tenía dentro de la taquilla estaban fuera. ¿Cómo que estaban fuera? Se sorprendió. ¿Lo tenía todo fuera? Sí, lo tenía todo fuera, vamos. O sea, el Michael Jodra, o Jodra. Sí. Michel Jodra. Después de tomar una ducha, una reconfortante ducha. Exacto, acudió a la taquilla, se acercóse y todo estaba fuera. Dijo, pero me habrán robado, me han abierto la taquilla. Abrió la taquilla a ver qué es lo que había dentro y... sorpresa. Estaba este tenista croata, Ljubicic. Hola. No sabemos cómo estaba, sí, claro. No es como lo cuenta, no, sino la cara que pone. Es que lo cuenta, Martín lo cuenta como diciendo, estaba desnudo. Estaba desnudo, Martín. El Ljubicic. Y Michel, los dos. Los dos, Michel y Ljubicic. Claro. Sí. Claro, claro. O sea, se encontró a Yubiche y la taquilla. Encontrándose uno frente al otro y el otro encogido, claro, dentro de la taquilla. Porque la taquilla es un mueblecito muy estrecho, ¿no? Sí, la verdad es que bastante estrecho y con poca profundidad. O sea, que hay que hacer contorsionismo ahí para entrar. Pero el croata, el sartenista, yo supongo que es un cuerpo esbelto, ¿verdad? Bien claro, modelado. Fornido. ¿Cómo logró introducirse? Bueno, pues es que estaba en estado de shock. Estaba en estado de shock. Claro, y entró. Estaba asfixiado. Entró, sí, porque Michael no había retirado los calcetines de la última semana, cosa que no, de la que no se percató Lubitsch. No se dio cuenta, dijo, me dejo esto para amortiguar la cabeza. Y cuando abrió la puerta el Michael dijo, joder. Él le miró, yo le miré, él le miró y dijo, pero bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo Michael. Michael, Michelle. Michelle. ¿Te doy un masajito? ¿Un poquito de chocolate? Y respondió Jovicic. Estoy tratando de concentrarme para el partido. Dijo el croata. Sí. Y es que dijo, además, que trataba de coger la energía positiva del francés, que había ganado muchos partidos este año. Sí. Y entonces necesitaba esas energías positivas. Ya, ya. Pero el Lubitsch este estaba desnudito. Estaba. En el interior, o sea, de la taquilla. Estaba dentro del armario. Estaba dentro del armario. No había armario, salido del armario todavía. Desnudito. No había salido del armario. Entonces llegó el Jodra y dijo... El Jodra. El Michel con la toallita dijo... Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Quedaron en estado de shock los dos. Bueno, al final tiene buen final, ¿eh? Porque ganaron. Sí, sí, no le dijo... Han ganado los dos. O sea, que el método ha funcionado. Funciona. Michel y Arnaud Clément ganaron. Vencieron a los hermanos Bob y Mike Bryan. Ah, o sea, que bueno. Ellos ganaron, y Lubitsch también. Lubitsch también, ¿no? También ganó. Sí, sí, que jugaba contra un americano, el Vince Spader. Oye, por cierto, ¿el Michael Jodra después de la ducha no tuvo que regresar a coger el jabón? No. Ah, vale, o sea, no lo han contado, vamos. No lo han contado, decir, a lo mejor se duchó con gel, a lo mejor. Sí, a lo mejor. Yo lo hago cuando voy a natación, vamos. El jabón ya quedó anticuado. Sí. ¿No? Por si acaso. Bueno, total, que ahora son amiguitos. Sí, ahora, después de ese estado de shock, esa conmoción que se produjo al verse uno al otro, en pelotilla picada, pues... Bueno, pero yo creo que pueden intentar repetirlo, porque si les ha ido bien... Sí, ¿eh? Sí. Para que sea al revés. No, claro, digo... El juego al escondite. O sea, iba con la toallita puesta en el fondo, les ha gustado. Michel, ¿verdad? El fondo, sí. Fíjate que iba con la toallita casi cogida. Sí. Se pegó el susto. Y la soltó. Soltó así, pero no se le cayó la toalla. Fíjate. ¿Qué escondía? No se ha enterado Martín. Magia. Martín sigue en su mundo. Bueno, pues nos vamos a Jay de Montfort del control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián, gracias por estar ahí. Nos dejamos en compañía de las noticias, después lo mejor de Goma Espuma y por nuestra parte nada más. Hasta mañana, eso de la 1:30, 12:30 en Canarias. Será una nueva aventura para La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.